quien con su sangre me compró, fue mi a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte de vencer. Mis pies por gracia sostendrá. Triunfos y